gusta verte cuando estás frente al espejo arreglándote. Qué lindo verte cuando vas de un lado al otro coqueteándome. Qué dulce secretear contigo, sentirme tu mejor amigo y por las noches abrigarte cuando te has dormido. Si vamos juntos a pasear, voy de tu mano emocionándome. Me encanta verte trabajar y hasta te adoro rezongándome. Mi asombro era escuchar tus cuentos, también me llega tu silencio. Y siento que me das el mundo si me das un beso. Es la canción de los dos, bendita por Dios, porque es la ternura el tema. La melodía es el son de mi corazón y contemplarte es el poema. Querida hija, ya lo sé, pronto tu piel perfumará en mujer. Por una inexorable ley, en tacos altos te medirás después. Vendrá mi tiempo enamorado, mis flores serán septiembre. Mas pase lo que pase, siempre yo estaré a tu lado. Es la canción de los dos, bendita por Dios, porque es la ternura el tema. La melodía es el sol de mi corazón y contemplate es el poema. Me gusta verte cuando vas de un lado al otro coqueteándome. Contigo me gusta pasear, voy de tu mano emocionándome. Ay, ¿y hasta cuándo pasearemos juntos? ¿Sabes una cosa? Siempre volveré. Qué lindo es volver, ¿no? ¿Estoy melancólico? Regresaré adentro de una golondrina dorada. ¿Si me siento solo? Vendré con una bandada de payasitos. ¿Y si estoy triste? Te traeré una orquesta de sonrisas. Y pensar que un día no muy lejano, tal vez tu propia hija te diga cosas así. ¿Pero no sabías qué hacer la vida, papá? Cierto, sí. Quiero, papá.